Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Hoy comienza la marcha federal por pan y trabajo. Organizaciones sociales marcharán durante toda la semana por 5 provincias hasta llegar el viernes 1 de junio al Congreso Nacional. Allí reclamarán que se sancionen 5 leyes, entre las que se encuentra la Ley de Emergencia Alimentaria y la de Infraestructura Social. La columna principal está partiendo desde La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Para hablar sobre esta marcha y lo que significará cuando lleguen el viernes al Congreso Nacional, ya estamos comunicados con Gildo Norato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita. Gildo, ¿cómo estás? Acá Norman desde FM La Tribu. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Gildo? Contanos un poco cómo viene esta marcha que va a recorrer 5 provincias. En unos minutos estamos arrancando en La Quiaca, en Posadas, a la tarde desde La Rioja. También estaremos arrancando mañana desde Bariloche y pensamos expresar la Argentina profunda, las problemáticas de los más humildes. La situación social es muy mala y económica también es muy mala. Ha empeorado en las últimas semanas. En el horizonte tenemos el Fondo Monetario, tenemos el ajuste y nosotros queremos plantearle al gobierno que es necesario modificar el rumbo económico porque está perjudicando profundamente a los sectores populares. Para eso tenemos propuestas concretas, sectoriales, 5 leyes que estamos trabajando con distintos bloques en el Congreso de la Nación, y entendemos que el próximo viernes, luego de recorrer la inmensa mayoría de nuestro territorio, multitudinarias columnas van a llegar, por un lado desde el Puente Pueyrredón, desde San Cayetano, Liniers y desde Retiro, para confluir a las 14 en el Congreso y decirle al gobierno que es importante tomar medidas concretas para resolver los problemas de los más humildes. ¿Qué significa, como vos bien decías, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se dará en las próximas semanas o días para los sectores populares y más postergados? Mira, mucho se discute hoy en la dirigencia política si volvimos al fondo, si estábamos desendeudados, si tal o cual acuerdo es mejor o peor. Lo que sí está claro es que todavía sufrimos las consecuencias sociales y laborales de los antiguos acuerdos hechos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde nunca pudimos resolver el 30% de la pobreza estructural, el 50% de la población económicamente activa sin derechos laborales. A pesar de que tuvimos avances, se destinaron varios puntos del Producto Bruto a políticas sociales, hubo una inmensa cantidad de subsidios para los sectores más postergados, pero las consecuencias todavía las seguimos pagando. Por lo tanto, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este contexto histórico significaría profundizar aún más las problemáticas estructurales y empezar a construir una sociedad donde una inmensa mayoría va a quedar absolutamente descartada, excluida, sin posibilidades de integración, sin posibilidades de estudiar, de alimentarse correctamente, de tener un laburo digno. Y en función de eso, esta marcha de los sectores más humildes se plantea un claro rechazo al Fondo Monetario, pero con propuestas concretas, que eso es lo que tiene que quedar en claro también para el Estado, para el Poder Ejecutivo, para los diputados y para aquellos periodistas que hacen de la estigmatización y de la descalificación una práctica cotidiana. En los últimos días, al fin de semana, salió un artículo, no me acuerdo en qué diario, que entre una de las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional va a ser esto de ordenar las calles ante las protestas. Ustedes que viven en la calle pidiendo cosas, ¿cómo ven este intento de promesa del gobierno al fondo diciendo las calles las vamos a controlar? Bueno, las calles, primero que son espacios públicos y es el camino que tenemos para expresarnos y para repudiar y para reclamar aquellos que estamos en desacuerdo con el rumbo económico o que estamos padeciendo este modelo económico. Creo también que cuando vos no tenés derecho a huelga, cuando vos no tenés una educación de calidad, cuando no podés alimentarte y completar los requerimientos nutritivos, cuando vos no tenés posibilidad de tener vacaciones, un trabajo estable, no te queda más remedio que manifestarte en la calle. Por lo tanto, me parece que si el gobierno toma el camino del ajuste y a esto le suma la represión, vamos a tener serias dificultades porque no hay democracia estable en ningún lugar del mundo con 30% de pobreza estructural, con 50% de trabajadores sin derechos. Por lo tanto, me parece que el gobierno estaría tomando el peor camino y es un camino que ya conocemos hacia dónde nos conduce. Hay gente que en estas semanas decía a mí la suba del dólar o que el dólar suba tanto y después baje o baje poco no nos afecta. ¿Por qué a los sectores populares sí les afecta, más allá de esta creencia de esto solo se benefician o no se benefician ciertos sectores? Porque principalmente los sectores populares, la inmensa mayoría, te diría el 80-90% de sus ingresos los destinan al consumo de productos de primera necesidad, principalmente alimentos, y los alimentos han tenido un aumento muy considerable en las últimas semanas, una inflación galopante que crece y que se traslada a la góndola inmediatamente, el aumento de la harina, que es fundamental a la hora de nuestra alimentación, también se ha ido por las nubes. Eso significa que van a aumentar todos los alimentos vinculados a este producto, los gastos de logística, los gastos de combustible, los gastos cotidianos de lo que es el transporte y la comunicación van generando un caldo de cultivo donde se hace cada vez más difícil acceder a una alimentación de calidad, nutritiva, por lo tanto nos perjudica considerablemente. Y teniendo en cuenta que lo que vos decías, el dólar se traslada a todos los aspectos de nuestra vida, por lo tanto estamos aún peor. Y otro aspecto que es también importante mencionar, quienes compran millones de dólares, quienes tienen acceso a comprarle VACs, quienes tienen cuentas offshore o quienes tiran bolsos por arriba de los muros, no son los humildes, no son los trabajadores ni las trabajadoras, sino son los que en cada una de estas crisis van sacando ventajas, se van enriqueciendo porque el capital ha hecho de estas crisis una oportunidad para seguir acumulando ganancias y concentrar aún más la economía. Por lo tanto, nos afecta muchísimo y por eso esta semana, a lo largo y a lo ancho de todo el país, nos estamos manifestando para llegar el viernes a Buenos Aires. Llevan casi 2 años que vienen reclamando que se implemente la ley de emergencia alimentaria. ¿Por qué todavía no se trató? ¿Qué respuestas reciben del gobierno? Porque en la agenda del gobierno no está como prioridad resolver los problemas de los humildes. Hoy la prioridad es hacer los deberes con el Fondo Monetario Internacional, hacer los deberes con el mercado, entre comillas, porque el mercado son cerdos capitalistas que se benefician con el hambre del pueblo, con los hambres de los pueblos. Me parece que por eso no se implementó la emergencia alimentaria, por eso estamos sufriendo estas consecuencias y es importante modificar el rumbo económico porque de esta situación salimos entre todos, unidos, si no la Argentina va a ser un país absolutamente inviable, donde más de la mitad de la población va a estar en condiciones muy de mucha pauperización. Como vos bien decís que ya hay propuestas concretas que van a presentar, una es esta de la emergencia alimentaria, otra es la de integración urbana y la de infraestructura social. ¿De qué se tratan estas dos? Bueno, la ley de emergencia alimentaria, como vos bien lo venías planteando, necesitamos garantizar la seguridad alimentaria, proponemos realizar un relevamiento oficial para detectar a niños, niñas y adolescentes que tengan malnutrición o riesgo de estarlo, para fortalecer las partidas presupuestarias de programas alimentarios y mejorar la calidad nutricional, también que ese abastecimiento pueda ser a través de pequeñas unidades productivas de la agricultura familiar o de la producción popular. La ley de integración urbana propone garantizar el acceso a la vivienda digna de todas las familias, que tengamos una regularización dominial de todas las viviendas relevadas en un relevamiento que nosotros hicimos, que es el relevamiento de barrios populares denominados villas y asentamientos, donde detectamos 4.228 villas y asentamientos o barrios populares a lo largo y a lo ancho de la Argentina, viviendo una situación, estas familias, de absoluto hacinamiento, sin los servicios básicos como agua potable, gas, luz, sin transporte público. Me parece que estas leyes tienen un objetivo concreto, que es abordar problemas estructurales, y en función de eso estamos trabajando. Además, las otras leyes, la ley de infraestructura social, para que una parte considerable del presupuesto de obra pública destine al mejoramiento de estos barrios a través del trabajo cooperativo. También una ley de emergencia en las adicciones, sabiendo que en las situaciones de crisis el consumo problemático crece, ante la ausencia del Estado el narcotráfico se mete en los barrios populares, cuentan con la complacencia muchas veces de sectores corruptos de las fuerzas de seguridad y eso destruye y mata a nuestros pibes. Y por último, una ley de agricultura familiar para que el uso de la tierra esté destinado a la pequeña producción, para que efectivamente tengamos créditos y subsidios para que la producción popular pueda tener sustentabilidad y además tener reserva de mercado para que estos pequeños productores puedan vender sus productos y así completar un círculo virtuoso de la economía popular. En eso estamos enmarcados, esta es la pelea, le decimos al gobierno que escuche porque efectivamente esta situación no se soporta más. Vos hablás de que el consumo problemático se aumenta en etapa de crisis. ¿Cómo se están viviendo en los barrios esto, el consumo problemático? Y especialmente esta injerencia del narcotráfico, a pesar de que muchos vecinos lo rechazan. Mira, creo que nosotros tenemos que promover la inclusión laboral de todas aquellas personas vinculadas al consumo problemático. Hoy, el Estado se borra de los barrios, aparece el soldadito, aparece la plata fácil, aparece el narcomenudeo, y vos no tenés respuestas porque están excluidos del sistema educativo, no tienen acceso a la salud, no tienen trabajo. La única ventanilla que conocen del Estado, los pibes y las pibas, es el patrullero que generalmente los verduguea. Por lo tanto, la droga se mete, le hace mucho daño. No es un problema, no es un flagelo, es un problema político, económico, que la Argentina tiene que resolver con mucha presencia del Estado, con mucha política preventiva, con mucha política para sacar a los pibes y las pibas de esta situación. Y me parece que siempre lo hemos dicho, necesitamos salir del paradigma de los subsidios y de los planes e insertarnos en el paradigma del trabajo, porque el trabajo es el verdadero y único ordenador social que permite planificar en el mediano y largo plazo la vida de cualquier argentino o argentina. La semana pasada contábamos que compañeros del FOL habían sido detenidos y reprimidos, también sucedió este fin de semana con los de la Garganta Poderosa. ¿Se incrementó esta presencia de prefectura, gendarmería y policía de la ciudad o de las distintas provincias a la hora de la represión? También en su momento hablamos del caso en Tucumán, del asesinato de Facundo Ferreira, donde la policía provincial atacó y un poco persiguió a la familia de Facundo en el barrio La Bombilla, así en Tucumán. ¿Cómo ves la situación represiva en los barrios? Me parece que al ser un gobierno que tiene como objetivo fortalecer el mercado y dar señales para que los ricos sigan siendo más ricos, cuando se producen estos modelos, naturalmente empieza a haber una destrucción del tejido social, empieza a haber violencias horizontales, violencias en los propios barrios, y también empieza a aparecer organización popular que intenta dar la pelea. Me parece que el gobierno tiene claro que un modelo económico de estas características cierra con una sociedad militarizada o con una sociedad donde el factor coercitivo a través de las fuerzas de seguridad sea determinante, y me parece que eso tiene que ver con lo que viene sucediendo. Pero hace poco lo dijo el titular de la policía bonaerense, había más delito porque había más pobreza. Entonces está claro que hay una intencionalidad del gobierno de frenar la conflictividad a través de la represión. Me parece que eso es un camino malo y nosotros tenemos que fortalecer una política de inclusión, de trabajo, donde la barriada popular tenga prioridad. ¿Existen los canales de diálogo con el gobierno nacional? Existen los canales de diálogo, nosotros reivindicamos el diálogo, pero efectivamente ese diálogo tiene que tener resoluciones concretas, y lo que no vemos en el último tiempo es que las respuestas tengan efectividad. No lo decimos nosotros, lo dice también la pastoral social, lo dice el obispo Lugones, lo han dicho en distintas declaraciones. Es importante el diálogo, el encuentro, pero ese diálogo y ese encuentro tiene que tener respuestas. Me parece que nosotros siempre estamos dispuestos a que en el marco de la institucionalidad se resuelvan los conflictos, se resuelvan los problemas. Lo pareciera que el gobierno hace del diálogo una foto sin que nada se resuelva. Por lo tanto, eso forma parte también de las reivindicaciones de nuestra agenda. Gildo, entonces repetimos que la marcha federal comienza ahora en un rato en La Quiaca y después ¿por dónde seguirá? Comienza en La Quiaca, en Posadas, mañana en Bariloche, hoy también en La Rioja. Va a haber actividades en Río Grande, en Río Gallegos, para ir recorriendo las distintas provincias del país, Córdoba, Rosario, Corrientes, Chaco, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, el interior de la provincia de Buenos Aires, con Mar del Plata, Tandil, Azul, y el próximo viernes desde Liniers, desde el Puente Perdón y desde Retiro, se concentrarán las columnas para llegar a las 14 horas al Congreso de la Nación. Gildo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Que tengan un buen día, gracias a ustedes. Buen día, estábamos comunicados con Gildo Honorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, porque hoy comienza la marcha federal por pan y trabajo en todo el país y el viernes llegarán a la capital federal, al Congreso Nacional, para reclamar que se sancionen 5 leyes, entre las que se encuentra la Ley de Emergencia Alimentaria y la de Infraestructura Social.